los aplausos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la FM Las Chacras 104.9. Aquí estamos en Bienvenidos una vez más. Ay, nos estamos pisando, nos ya estamos nos estamos pisando, empezamos Arrancamos así, pisados. Bienvenidos a este nuevo programa de Los Cuentos del Viento, Radio Las Chacras, FM 104.9, FM Las Chacras, Radio Comunitaria. Estamos acá en este hermoso estudio. En el mes del cumpleaños número 10 de esta hermosa radio comunitaria, con un hermoso día. Así es, y además avisamos a todos los oyentes que nos están retransmitiendo en la 103.9, la radio de Máximo Paz, Partido de Cañuelas, la radio comunitaria de la Escuela Media. Salimos los martes a las 9 de la noche, de 9 a 10, después del programa de Semillas al Aire. Así que saludamos a la compañera Valeria y a toda la gente que ahí hace el programa, ¿no? Un saludo enorme entonces a la radio Al Máximo, de Máximo Paz. Y bueno, acá estamos Lucila, Cristóbal, Eva Luna. Saluda, Eva Luna. Hola. Hola, y también está Almendrita, que la pueden escuchar ahí, queriendo operar también. Decí hola. Ahí le dio la primera vergüenza. Bueno, acá estamos entonces con todos y hoy tenemos invitados especiales. Así es, bienvenido Álvaro y Eva al piso, ¿cómo están? Buenas, muchas gracias. Hola. Muy contento de estar acá, gracias por la invitación. Bienvenidos, ya a lo largo del programa se van a ir dando cuenta por qué los invitamos. Queremos que sea sorpresa, A estos Cuentos del Viento, este programa que sale los viernes por FM Las Chacras. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que son los cuentos zapatistas. La historia de la noche y las estrellas. Hace muchas noches todo era noche. Era un largo techo de sombra al cielo y era triste el canto de los hombres y mujeres. Los dioses sintieron pena por el triste cantar de los hombres y mujeres y se dieron en reunirse para sacar acuerdo, porque los dioses siempre sacaban acuerdo para hacer los trabajos y así aprendieron a ser nuestros mayores y así aprendimos nosotros. A sacar acuerdo para hacer los trabajos aprendimos. Los dioses sacaron acuerdo de quitar el techo de la noche y que la luz que estaba arriba se oyera toda sobre los hombres y mujeres para que así no estuviesen triste su canto de los hombres y mujeres. Fue de esa forma que de a poco encontraron a la noche larga y que tapaba desde el río hasta la montaña y era mucha la luz que detenía el largo techo de la noche. Los hombres y mujeres se quedaron ciegos porque era mucha la luz y no tenían descanso los ojos, y el cuerpo trabajaba siempre porque toda la luz no los dejaba. Y se quejaron los hombres y mujeres por tanta luz que daño les hacía, porque eran hombres y mujeres murciélago. Y los dioses se dieron cuenta de que estuvo mal lo que hicieron, porque eran dioses que no eran tontos y sabían ver si estaba mal su acuerdo, y se reunieron otra vez y sacaron nuevo acuerdo de poner otra vez el largo techo de la noche mientras pensaban bien cómo hacer un buen acuerdo. Y tardaron en ese acuerdo y tardó la larga noche, y por eso los hombres y mujeres murciélago aprendieron a caminar de noche, sin luz, porque mucho tardaron los dioses en resolver el problema del largo techo de la noche. Y ya después que acabaron los dioses de sacar su acuerdo, fueron donde estaban los hombres y mujeres y pidieron voluntarios para resolver el problema. Y dijeron los dioses que los voluntarios serían pedacitos de luz que salpicarían en el techo de la noche para que no fueran tan largas las noches. Serán estrellas, dijeron los dioses. Y todos los hombres y mujeres dijeron que eran voluntarios, porque todos querían ser estrellas y ya no querían ser hombres y mujeres murciélago. y todos y todas se hicieron estrellas, y los hollaron todo el techo de la larga noche, y ya no quedó ni un pedacito bueno del techo de la noche, y todo era otra vez pura luz, y el problema no se terminaba, y era porque ya se había roto todo el techo de la noche, y ya no había cómo tapar la luz que se caía por todos lados. Y los dioses ya no se dieron cuenta porque ya estaban dormidos muy contentos, que ya lo habían resuelto al problema y no tenían pena y por eso se durmieron. Entonces los hombres y mujeres murciélago tuvieron que resolver ellos solos los problemas que ellos y ellas mismos habían dicho. Entonces hicieron como los dioses y se reunieron para sacar acuerdo y vieron que no sirve si todos quisieran ser estrellas, que para que unos brillen deben apagarse otros. Y entonces se armó una gran discusión porque nadie quería apagarse y todos querían brillar y ser estrellas. Pero entonces los hombres y mujeres verdaderos, los de corazón de color de la tierra, porque el maíz viene de la tierra. Y los dioses se despertaron y vieron que había noche y había estrellas, y que era bonito el mundo así como lo había hecho, y se fueron. Y ellos lo creyeron que ellos, los dioses, habían resuelto el problema. Pero, ¿por qué va a ser así? Fueron los hombres y mujeres que sacaron buen acuerdo y lo cumplieron. Pero los dioses no lo supieron porque estaban dormidos y se fueron pensando que ellos lo habían arreglado todo. Pobrecitos, que nunca lo supieron cómo llegó cuando nacieron las estrellas y la noche que son el techo de los hombres y mujeres verdaderos. Y así está la historia. Algunos tienen que estar apagados para que brillen otros, pero los que brillan lo hacen por los apagados, que si no, pues nadie brilla. Vamos a cantar otra canción. El título es el municipio autónomo, que nosotros somos el grupo juvenil 10 de abril. dedico a las bases de apoyo que luchen con valor. Frente a esta resistencia y a las provocaciones de un gobierno traidor. Cuéntame alguna historia. Sangre en tu memoria y en tu corazón. Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora. Muy bien, acá estamos en el sector, en el segmento de Eva Luna. ¿Cómo andás, Eva Luna? Muy bien. Bueno, y contanos, ¿qué cuento nos vas a leer hoy? Se llama La sorpresa de Nandi. La sorpresa de Nandi, ¿se escucha bien? Sí, acércate un poco más tenés al micrófono. Tenés que acercarte un poquito más, me parece. Por ahí tenés que estar parada. ¿Vale? Es un libro elegido por el bibliomóvil Capitán de Pájaros para compartir hoy en Los Cuentos del Viento como libro recomendado. Es un libro además que lo vamos a poder encontrar en todas las escuelas porque es uno de los libros que vino en el pack de libros del gobierno anterior. Así que hay que poder... Es un libro álbum hermoso que tiene unos dibujos impresionantes. ¿El autor? Eileen Brown. La autora, muy bien. Uh-huh. Es un libro que... Ediciones Ecaré. Ecaré, muy bien. ¿Vamos a empezar a leerlo, Eva Luna? Le voy a dar mi micrófono para que esté más cómoda. Muy bien. Hacemos este... La sorpresa de Nandi puso 7 deliciosas frutas dentro de una cesta. Para su amiga Nandi. Contamos un poco los dibujos, ¿no? ¿Qué frutas hay en esa cesta? A ver, hay un mango. Entonces, lo que es un mango, ¿verdad? Un mango, una naranja, una banana, una piña, una marchita y un aguacate. Una pera, dice ahí Almendra. Aguacate. Es un aguacate. Le gusta... Esto es un poco gracioso. Le gustará la banana amarilla y dulce. No, suave, perdón. Acá cuenta desde que el mono la vio y dijo, gracias, me encantan las bananas. Y se fue. Porque el mono pasó por arriba del árbol y como Nandi estaba llevando en la cabeza la cesta, sin que se diera cuenta le robó una banana. Eso es lo que se ve en el dibujo. Le gustará de la guayaba. O le gustará la guayaba. De dulce olor. Acá cuenta en el dibujo que hay un avestruz. Hay un avestruz robándole la guayaba. La guayaba. Sin que se diera cuenta, ¿no? Sí, todo sin que se diera cuenta. Dice, esto está un poquito más liviano. Le gustará le gustará una naranja jugosa y redonda. Acabo de tener el dibujo que una cebra se la lleva sin darse cuenta. También alguien se la lleva. Dice, esto está más liviano aún. Un mango maduro y rojo. Acá cuenta en el dibujo que un elefante se la llevó. No sabía que a los elefantes les gustaban tanto los mangos. Yo no sabía nada. Le gustará la piña. Le gustará la piña de hojas puntiagudas. Acá cuenta en el dibujo que las... No sabía que a las cebras les gustaban tanto las piñas. Hasta se las roba sin que se diera cuenta. Esto está más liviano. El aguacate, el aguacate verde y cremoso. Acá cuenta en el dibujo que un antílope se lleva el aguacate. Palta, ¿no? Uh-huh. Solamente queda la marchita. ¿Quién se la voy a robar ahora? O tal vez una marchita de cáscara morada. Acá cuenta en el dibujo que un pájaro, sin que se dé cuenta, se la lleva. Esto está muy liviano. Hasta se me cae por tan liviano que está. Así estaba pensando Nandi cuando tenía ya vacía toda su cesta. Imagínense, cuando iba a llegar a la casa de su amiga, iba a tener nada. Y ella había pensado qué fruta de todas esas le iba a gustar más. Y entonces, acá dice que... Esto. Que un chivo quería salir y correr y correr. Y entonces se soltó la soga y empezó a correr de cabeza, de cabeza, de cabeza. Y no estés tan rápido, querido, porque te chocaste con un árbol de mandarinas. O sea que cuando estaba pasando con... Y justo abajo del árbol de mandarinas... Estaba pasando Nandi, así que la sorpresa... Esta sí que es una sorpresa. Así que todas las mandarinas que tenía el árbol cayeron arriba de la cesta de... ¿Qué fruta le gustará más? Creo que la que gusta más... Es la mandarina. Quizás, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver el encuentro. ¿Qué pasará en ese encuentro? Cuando Hola. Nandi llegó al pueblo de su amiga Tindi, se llevó una gran sorpresa. Hola, Tindi, dijo Nandi. Te traje una sorpresa. Y Tindi fue corriendo a verla. Y cuando baja la cesta de la cabeza... A ver, seguí. Sí, no, seguí con la historia. Y cuando baja la cesta de la cabeza... Mandarina, dijo Tindi. Mi fruta favorita. ¿Mandarina? Preguntó Tindi. Dijo Nandi. ¿Te acordás la luz? Sí, que es... Como se cortó la luz, vamos a retomar en esta última partecita. Mandarina, dijo Tindi. Mi fruta favorita. ¿Mandarina? Dijo Nandi. Esta sí que es una sorpresa. Claro, porque fue una sorpresa para Nandi también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y acá dice todo el nombre de todos. ¿Y al final qué pasó entre las dos? comieron mandarina y la compartieron. Y la compartieron con todos los amigos, ¿no? Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Y acá volvemos al piso del estudio de FM Las Chacras 104.9. Nuestros números de teléfono para poder comunicarnos son 2664-379-667. Podés escucharnos en radiolaschacras.blogspot.com o si no, seguir la página del Facebook 104.9 con letra, todo junto. Y también está el Twitter y próximamente el Instagram. Y estamos con todas las redes sociales a full. Pero hoy no está Maru, que es nuestra posteadora oficial. Va, la que maneja más rápido los botones. Todas esas cosas. Ay, qué difícil, qué difícil. Pero bueno, quienes quieran mandar un mensajito para contarnos qué les parece los cuentos que estamos contando, si les gustaron, todo lo que quieran comentar, están más que bienvenidos. Y bueno, acá estamos después de este hermoso cuento que nos llevó a las zonas de África. Esta sorpresa para Nandi, que es un cuento muy hermoso, ¿no es cierto? Luna, ¿vos te gustó? Sí, a mí me gustan los dibujos. Te gustaron los dibujos sobre todo, ¿no? Pocas letras y muchos dibujos, eso es lo que está buenísimo. Bueno, y además aprendimos un montón de frutas y un montón de animales de la zona africana. Bueno, vamos entonces ahora con nuestros invitados. Bienvenida Eva, bienvenido Álvar. Hola, muchas gracias de nuevo por invitarnos acá. Estamos muy contentos. ¿Cómo están? Bueno, y primero vamos a preguntarle un poquito a Eva. Contanos, Eva, ¿cuántos años tenés? Tengo 10 años. 10 años. ¿Y hace mucho que estás por acá, por el valle? No, no, un par de meses. Ah, bueno. ¿Y antes dónde vivías? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Bueno, y queremos que sea muy sorpresa, así que vamos a dejar que Álvar empiece. Dale, muy bien. Te voy a poner una cortinita. Dale. Nadie sabe muy bien cómo sucedió, pero un día, uno como otro cualquiera, cerca del pequeño pueblito de Narán, una niña llamada Pandora encontró un jarro mientras jugaba con su hermano en las ruinas abandonadas de una vieja casa. Las ruinas no estaban muy lejos del pueblo. Llevaban allí desde hacía muchísimo tiempo y muy poca gente se atrevía a visitarlas. El jarro estaba tapado con un lienzo de tela empapada de cera. Pandora, curiosa, y a pesar de las advertencias de su hermano, no pudo resistir la tentación de destaparlo. Nada más hacerlo, del jarro comenzó a salir una extraña niebla, un vaho amenazador que fue cubriendo el suelo de su alrededor. Asustados, la niña y su hermano corrieron de vuelta al pueblo. Tal vez nos rescates una princesa en una torre, pero tal vez traigas a una niña perdida de regreso a sus padres. Tal vez no detengas a una tropa de bárbaros incursores, pero tal vez puedas alejar ese oso que se ha metido al pueblo. Has abandonado casi toda filiación con el mal, y te has enderezado y metido en la senda del bien. Pero recuerda que no puede haber valentía sin un poco de miedo. Y así volvemos acá al piso para ver de qué se tratará esto, ¿no? Que acaba de contar. Impresionante. Como que acaba de abrir una puerta, me parece. Acaba de abrir una puerta para los oyentes. ¿De qué se trata esto que estuviste leyendo? Bueno, esto es en realidad el inicio de una historia, en realidad de dos historias, combiné dos juegos que ya les dicen juegos de rol, que son juegos para narrar historias. Son juegos en los cuales nos ponemos en la piel de algún personaje. Y contamos algún tipo de historia relacionada con ese personaje. ¿Y esto primero que leíste es como el inicio? ¿Así claro, empieza? Claro, esto que acabo de leer en realidad es como la ambientación del mundo. Por ejemplo, en realidad el juego de rol lo que hacemos es nos juntamos y en general hay muchos tipos, pero en general uno de los que juega como director de juego y es quien pone, digamos, la ambientación y decide algunas reglas de ese mundo ficticio, de ese mundo de la narrativa, y el resto encarna a los personajes. Lo que conté es como una ambientación de un tipo de juego. El juego, que te decía, combiné dos como ambientaciones. Uno es un libro, se llama Magisa. En general los juegos de rol son así como libros, juegos, ¿no? O sea, es un libro que te va orientando en cómo ir haciendo el juego. Exactamente. Cómo ir planteando la historia. ¿Y cómo entrarían los jugadores a esto? Bueno, los jugadores, tengo a una gran jugadora acá. Ajá, por eso te viniste acompañado. Los jugadores, hay muchas maneras de entrar, pero en general se arman un personaje, hay una hoja de personajes, y a partir, como te dije, hay muchos tipos de juegos. Como en general a mí me gusta jugar, es hacer algún disparador, alguna consigna, y después preguntar qué pasó. Claro. Y ahí empiezan a narrar. Y cada uno, Eva, te pregunto, cada uno elige su personaje, características, ¿cómo arma el personaje cada jugador? En general, los que nosotros jugamos, como elegimos las características físicas, las de personalidad y después las de fuerza y todo eso. O sea que cada uno va armando su personaje que va a estar. Y esto de, ¿para qué se necesita armar características y formas? O sea, ¿todo eso te sirve a la hora de jugar? Sí, después te sirve para saber cómo comportarte, porque si no armas nada de eso, es como te vas a comportar como vos mismo y es lo que vas a hacer si fueras ese personaje. Ah, mira. Y esto, digamos, en el que va planteando todo el juego, va haciendo que las características de cada personaje que se eligió tomen decisiones dentro del juego, de la historia que se va armando? Mira, hay como varios caminos, ¿no? En general lo que yo hago es armar como una estructura de una historia. Uh-huh. Después los jugadores eligen las características de cada uno y yo les planteo situaciones en las que ellos, de acuerdo a cómo se desenvuelven, tengo que ir replanteando nuevas situaciones. Claro. Entonces, es un juego como que tiene mucho improvisación, mucha preparación a veces por parte del director de juego, uh-huh, mucha improvisación de los personajes, y va sucediendo la historia, la van narrando los personajes, claro, junto con el director de juego. Por eso hay muchos tipos de juegos. Claro, yo lo que te contaba, yo combiné recién en la ambientación, digamos, combiné como un juego comercial, que es Magisa, y otro juego que se llama Goose Squad, que es de Benjamín Reina, que hace, uh-huh, es uno, creo, de los creadores de juegos más importantes que tenemos acá en Argentina, que son todos gratuitos y son sencillos para empezar. Pues claro, si no, te tenés que leer todo un libro con reglas y demás. Y además está bueno empezar a meterse en el juego para ir encontrándole el gusto, ¿no? A lo que es el juego de rol. Lo interesante esto de cuántos jugadores se puede jugar. Mira, dos cosas. Primero, con esto de encontrar el gusto. En realidad siempre jugamos al juego de rol. Cuando un nene está jugando con sus muñecos, está jugando un juego de rol. El problema de los juegos de rol, quienes tienen como más... no sé si necesidad o tienen más problema con los juegos de rol, somos los adultos que olvidamos cómo jugar al rol. Claro. Los chicos, esto no es otra cosa que agarrar un muñeco, un Playmobil, un Rusty, lo que sea, sí. Y armar una historia. Armar una historia, tal cual. Y poder entrar en esa historia como personajes. Ahora la pregunta es, yo de lo que conozco de los juegos de rol, pasa esto que hay dados. Y digo, ¿por qué hay dados? ¿Juegan a la timba, hacen apuestas? Sí, yo también, ¿viste? Porque además yo he visto que los dados no son dados normales. Ah. Son dados que tienen como 8, 10 partes, que tienen un montón de números, tienen cosas raras. Que le mandamos un saludo a nuestro amigo en común, a Jorgito Versa. Jorgito, sí, a Jorgito. Que veo que también a veces lleva los dados como si fueran tesoros. Es que los dados son tus, yo los tengo en mi mochila. Claro, todos lados los llevo. Primero porque además no sabes en qué momento te puedes poner a jugar. Ajá. Me recuerdo una vez que te fui a visitar a tu casa y terminamos jugando. Y ahora te pregunto, sí, ¿vos tomás decisiones en la vida con los dados? No, todavía no. Todavía no llegué, no llegué todavía a eso. Todavía no, pero en cualquier momento... No llegué, los dados. ¿Cómo juegan los dados? De muchas maneras. Primero, con esto de los dados, lo que hace es incorporar un elemento del azar. Porque en general, cuando vos armás tu personaje y definís tus características... si vos te pones que sos re inteligente, que sos re lindo, que sos re hablador, no hay juego, se acaba el juego. Claro, entonces, claro. De acuerdo a las acciones que vas haciendo, va a primar una u otra característica. Entonces, hay muchos tipos de uso de los dados, pero en general lo que haces es, cuando entras en una situación conflictiva que no se puede resolver desde la narrativa, uh-huh, o que interviene otro personaje, ya sea otro jugador o otro personaje que lo trae el director... tirás unos dados para ver cómo te salió esa acción. Porque claro, yo, por ejemplo, hablábamos, digo, bueno, voy a echar un árbol. Tengo el hacha, ¿no? Entonces tengo que echar un árbol para abrir un camino. Pero soy medio torpe. Entonces, yo no, puedo probarlo y que salga todo bien o me pueden pasar cosas. Claro. entonces los dados permiten que nos pasen cosas. Habilitan ese espacio a la narrativa también. Claro, claro. Entonces, como director de juego, depende de acuerdo cómo salen, tuviste un éxito, pifiaste. Uh-huh. Hay muchas variables para cada juego y hay muchos tipos. Y esto que decía, se usan. Los juegos de Benjamín Reina están muy buenos porque se usan solo dados de 6 caras, los comunes. Y entonces son sencillos para jugar con los chicos, no necesitas nada. Y después otros juegos usan dados de 10 caras, de 20 caras, de 8 caras, de 4 caras. Que a mí me gustan, creo que porque por la estética. Claro, me encantan. Son unos dados como traídos de otro planeta. Sí, totalmente, sí, totalmente. Todos con filigranas. Y además también calculo que en cada una de las historias debe haber desde mundos fantásticos hasta planetas, situaciones interestelares. Hay lo que quieras. O sea, ¿querés contar un cuento de Las Mil y Una Noches? Listo, armamos un juego de Las Mil y Una Noches. ¿Querés narrar sobre algo de ciencia ficción? Listo, armamos un juego de ciencia ficción. Son juegos entonces que se usa la narrativa. Totalmente, son juegos entonces narrativos. Es diferente, yo me quedé pensando en esto, ¿no? Porque muchas veces los juegos tienen que ver más con con lo estadístico o lo o lo con, como quiero decir, lo que es más estricto, sin sí. tanta flexibilidad como tiene lo narrativo. Sí, sí, sí. En cambio, estos juegos tienen estas... Tienen mucho narrativo. A ver, se abre un mundo. Acabas de tocar un mundo que cualquiera que juegue al rol ahora va a estar escuchando y va a querer venir a meterse a discutir esto porque se abre un mundo con ese tema. Hay juegos que son mucho más... con muchas más reglas, digamos, lo que se reconoce como juego de rol parte de un juego que se ambientó a fines de los 70, a principios de los 80, que es Dungeons and Dragons, que si vieron la serie esta Stranger Things, es la que jugaban los nenes. Uh-huh. Es un juego con un montón de reglas, están re buenos, pero es el origen de todo esto. Después se abrieron juegos mucho con donde no se usan dados, por ejemplo, y se, pero claro. todo parte de contar una historia entre todos. Esa es la base de cualquier claro. juego de rol. O sea, la idea es que se arma una historia entre todos. Entre y lo todos. Divertido es armar la historia. Y sí, para mí por lo menos es lo más entretenido. Más allá de quién va a ganar o quién y o, hay, o qué poder usás. Hay, o... hay de todo. ¿Vos qué pensás, Eva? ¿Qué es lo divertido del rol? Actuar, para mí. Actuar. Sí, actuar. Y vos actuás como si fuera, como si fueras así, como que estás sí. actuando. Sí, sí. Claro. Eso está bueno, es jugar. Es jugar, es jugar. Es jugar, es el juego de... Sí. Es muy clásico, no es nada tan nuevo. Es como jugar todos juntos, ¿no? Y tenemos una canción. Es como jugar todos juntos. A ver, vamos a escucharla. Me voy a jugar. ¡Nosotras también! Sí, chicas, vamos juntas. Nosotros también vamos. Sí, vamos todos juntos. ¿Por qué juntos? Si también vamos nosotras. Y porque juntos se usa para chicos y chicas. ¿Y por qué juntas se usa solo para chicas? Ya sé. ¿Y si buscamos una palabra que nos junte? ¡Juntes! ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar. ¿Por qué jugar a la guerra si yo prefiero abrazar? ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Y acá volvemos al piso de la 104.9. Así es, estamos hablando, para los que recién se enganchan, estamos hablando de los juegos de rol. Estamos hablando de estos juegos que algunos conocen, otros no tanto, y que a todos nos intrigan un montón. Claro, además estamos acá con Álvaro y Eva, que son dos jugadores. Álvaro es docente también. Y pasa esto que a veces uno en el aula, o el mismo con sus hijos, porque un poco también la idea del programa sí. es esto de cómo nos comunicamos con nuestros hijos, cómo les leemos a nuestros hijos, qué elegimos para nuestros hijes. Y ahí viene la cuestión, ¿no? Cómo jugar también. Sí, sí, sí. Y el rol a veces nos puede ayudar, el juego de rol, a usar una guía para empezar a trabajar esto del juego con los demás. Bueno, vos sabés que tanto como docente, como padre, algo que te permite el juego de rol es además de entrar en un juego simbólico y de la fantasía y demás, es un juego que en donde estás bastante tiempo divertido. Uh-huh. Por lo menos a los que nos gusta, uh-huh. podemos estar jugando 2 horas. Claro, horas. Yo también, yo he visto los juegos de rol, que me acuerdo que mi hermano jugaba, y que se quedaban, ponele, hasta las 6 de la mañana, claro. ¿entendés? Que empezaban a las 8 o 10 de la noche y se quedaban toda la noche jugando. Yo digo, ¿qué hacen todo este tiempo? Claro, entonces claro. Me imagino que familiarmente no vamos a decir que una familia se va a quedar hasta las 6 de la mañana, pero 2 horas tranquilamente de pasarla súper bien, ¿no es cierto? Así es, Eva, ¿vos qué decís? Sí, de hecho... hay un caso en un juego que duró más de 20 años. Claro, una historia, un juego que se llaman campañas porque dura mucho. Y la misma historia, con los mismos personajes, con los jugadores, duró 20 años, más de 20 años. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Juntándose cada 15 días, pero bueno, iban contando claro. esa historia que duró más con, de 20 años. Con crecimientos de las personas, ¿no? Sí. Claro, imagínate, ¿no? Sí. Porque empezaste a los 10 y terminaste a los 30 claro. años. O sea que esto puede llegar a ser un viaje de ida. Es un viaje de ida. No sé si. Sí, al mismo tiempo. Bueno, vamos sí. a tener que jugar, Cristóbal. Vamos a tener que hacer un ejemplo acá en la mesa, en el aire de las chacras, de FM Comunitaria Las Chacras. Dale. Entonces. ¿Cómo sería? Vos de repente te propusimos esto y sacaste un dado de color naranja. Sí, los dados son blancos. Con puntitos negros. Tengo blancos con puntitos negros. Hay de esos también, pero escúchame, yo acá veo uno amarillo con sí, es un dado de 4 caras, mirá. De 4 solamente, mirá, y tiene unos dibujitos, sí. Sí, son hermosos. No, impresionante. Tiene un montón de números además, tiene en una cara tiene 3, 1, 4. Claro, es una pirámide. Y... Una maravilla. Bueno, vamos a jugar entonces. Dale. Vamos a... Espera que te voy a poner una musiquita como para... Dale. Ahí está. Vamos a crear los personajes primero. Muy bien. Bueno, estamos en un programa de radio. Estamos en un programa de radio en otro pueblo. En un pueblo que ha tenido algunos inconvenientes últimamente. Uh-huh. Y faltan cosas, se rompen. Están todos muy preocupados por esto. Uh-huh. Ustedes, te voy a definir el personaje, vas a ser un comentarista radial, ¿sí? Un comentarista radial. Y locutora. Yo soy una locutora, muy bien. Vos, Eva. Hola, ¿qué tal? Vas a ser un pequeño hongo caminante. ¿Te gusta? Un pequeño hongo caminante. En esta parte habría que definir los atributos de cada uno, pero lo vamos a hacer como muy rápido. Dale. Vos sos el comentarista. Sí. Elegí. Tipo artimañas, que te las ingeniás para... Soy muy rápido para hacer algún comentario y salir de la situación. Bueno, entonces tenés inventiva. Inventiva. De 1 a 5 ponete... No, de 1 a 3 ponete un puntaje. ¿Y 2,5 puede ser o 2? 3. 3. 3 de inventiva. Bien. Lucila, ¿cuál será tu atributo principal? Como locutora, a ver qué puede ser. Inventiva 1, bueno, ponele. Inventiva, tachame la inventiva. Ponele que sos una persona con mucha energía. Ahí está. Mucho vigor, mucho. Así que te vamos a poner ahí, también te vamos a mandar unos 3 puntos, ¿sí? 3 puntos ahí en energía. Todo lo que me dicen, voy bien, y va, lo ta, hago ta, ta, contenta, ta, ta, ta, rápido, que, rápido. Así como mucha cosa para hacer. ¿Cómo te llamas? Charles. Charles. ¿Y vos? Laura. Laura. ¿Cómo te llamas vos, honguito? Yo me llamo... Smeblock. Y vos vas a tener así como artimañas que se te las usas para morder tobillos, para golpear, para buscar así problemas y demás. Tres, ¿sí? Entonces, estamos en un programa de radio. En un pueblo. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de los problemas que hay con la electricidad, que sube, baja, se corta la luz, hay estática, se escuchan ruidos con la radio que capta todo lo que pasa, como en Strange Things. Bien, y todo alrededor. Justo están hablando de tus actividades, todo eso que haces para entorpecer la vida de la gente. Entonces, estás hablando al hongo. Entonces, exactamente, estoy hablándole a Schmeblock. Y estás enojado. ¿Estás enojado o enojada? Enojade. O enojade. Enojade, no tengo género. No tenés género, perfecto, me encantó. Estás enojade. Están estos que están hablando, segura, o sea, sabés que te van a salir a la casa. ¿Qué haces? Voy y muerdo el cable de electricidad hasta que se corta. Bueno, entonces, pará, vamos a ver si se corta. Vamos a tirar un dado de 6 caras. De 6 caras. Ella tiene esas artimañas que tiene 3 puntos, ¿sí? Y entonces, con 5 o menos lo logra. Uh-huh. ¿Sí? ¿Menos? Sí. Estoy dando 5 más. Pero lo estoy cambiando. Está bien. No, perdón, con 5 o 6 lo lográs, está bien, dale. Entonces, pará, tenés 3, sí, tenés 3. Te voy a hacer con 6 o más, porque ya tenés 3 de ventaja. Lo lográs, o sea, corta la luz. Por un pelo. Con menos lo lográs, pero con un problema. Y con más de 7, no sabes cómo lo has conseguido, es un milagro. Pero es de 6, ¿no? Claro, pero vos tenés 3. Ya tenés 3 puntos a favor. Entonces. O sea, 3 puntos ya tiene. De su artimaña, de su calidad. Dale, claro. A ver. Tire. 6. Oh. 3 más 6. Bien. Le agarrás, con le pegaste. 9, pum. Contanos qué pasó con el cable. El cable tira muchas chispas y medio que es como una mini explosión y se corta la luz. Chan, el comentarista estaba en la radio y de repente se queda como. Se cortó la luz. ¿Qué hace el comentarista? ¿Qué va a decir? Porque no tiene que resolver algo. Ay, ¿qué hacen ustedes dos en esa situación? En vamos, radio. Salgamos en plena oscuridad. Busquemos las linternas. No. Llamemos a Cabeza para que venga a arreglar el cable. No. El electricista oficial. No. Yo digo que vayamos nosotros. Busquemos qué es lo que está pasando porque no sabemos qué es el cable. ¿Sabemos qué es el cable? Se cortó la luz. Yo veo que hay unas chispas en la parte de afuera. Vayamos a ver qué son esas chispas. Salen a ver lo que son esas chispas y ven al pequeño Schmeblock. Al pequeño Schmeblock. ¿Qué hacen? Grito. Vayamos a buscarlo, corramos. Busquémoslo. Bueno, apa, muy valiente acá la locutora. Sí. Sí. Entonces, la locutora Laura valiente. Sí. ¿Quién lo la del puente? ¿Será? ¿Van los dos a correrlo? Yo primero grito. Y después lo miro de lejos a Schmeblock. Veo que tiene como unos. Parece como un hongo verde fluorescente que se arrastra como si fuera una babosa. Yo sí salgo a correrlos. Salís a correrlos. Vos, que tenés mucha energía. Sí. ¿Sí? Bueno, salís a correrlos, salen a correrlos. Schmeblock, ves que te viene corriendo. Uno grita, el otro corre. ¿Yo tengo pies? Sí, porque te podés mover. Sos un hongo caminante. Una seta caminante. Yo intento esquivar a Laura para ir a morderle los tobillos a Charles. Bueno, entonces lo primero que vas a hacer es hacer una tirada para ver si la puedes esquivar. Sin nada adicional. Tus artimañas, sí, vos por ahí. Ahora, o sea, tiene 3 puntos más. Tiene 3 puntos más, vamos a decir. Sí, porque está haciendo cosas que tienen que ver con su. Con su movilidad claro. Y sus artimañas. 1, 3 más 1, 4. Tiene 4 puntos. Y ahora. Lográs esquivar a Laura. Pero no viste la ramita que no solo te hace tropezar, sino que se te encaja en tu cuerpito de hongo en el pie y quedás tirada boca arriba, así como una especie de escarabajo dado vuelta. ¿Ustedes acaban de ver esa situación? Y ahí yo tomo valor, me acerco y digo... ¿Y entonces? Y entonces veo que el cable es el problema. Sí, yo a mí no me importa nada el cable. Yo voy hacia... Schmebulak. Voy a buscarle y le agarro. Y le sostengo las manos para que no pueda moverse y no pueda hacer ninguno de sus artilugios. Y ahí en ese momento uno los dos cables y vuelve a tener electricidad la radio. ¡Ah, pará! Agarrás con la mano los dos cables y los unís. Vamos a ver si no te quedas electrocutado. ¿Qué dado me toca? El de 6. El de 6 caras. Tomá, tirás con tus 3. ¡Uy! Ahí va. Arriba del tablero. Bien. Tiro, ¿cuánto tengo? Tres puntos. Tres puntos de Changui, gracia. Sí, de gracia. 5. Bien, perfecto. Vamos. 5 más 3. 8. Muy bien, entonces zafamos. Zafamos. Unís los dos cables, vuelve la luz. Bien. Pero no llevaste cinta aisladora, nada. No, estoy. no te podés mover. Claro, claro. Entonces vuelve la luz a la radio. Vacía. Y la locutora. Yo dejo. ¿Puedo dejar atado al... ¿Podés? Al smartphone. Tranquilamente. Vos dejo, son tus acciones. Perfecto. Lo dejo atado, entonces. ¿Con qué lo ataste? Ahí encontré unas lianas que había unos pedazos de enredadera. De enredaderas. Y de paso agarro unos pinches de amor seco y lo pincho todo con amor seco para que no se pueda mover. ¿Viste? Porque el amor seco, si estás quieto, no te duele. No te duele. ¿Viste? En cuanto te moves un poquito, ahí sí. Entonces ahí lo dejo con los pinches de amor seco y me vuelvo a la radio. Bien. ¿Schmebulok? ¿Puedo decir algo? Puedes hacer lo que quieras. Sos Schmebulok. ¿Por qué me hacen esto? Yo solo estoy divirtiéndome. Soy un niño. Niñe. No sé lo que soy, pero soy pequeñis. Bueno, lo siento mucho, pero estás haciéndole un gran mal a todo el pueblo y a la radio sobre todo. Nosotros necesitamos transmitir nuestras noticias, porque si no las transmitimos, la información real no llega. Y sin radios comunitarias no hay democracia. Hashtag. pero no sean crueles conmigo, yo solo quiero ser feliz y divertirme. Bueno, vas a tener que buscar otras formas de divertirte. ¿A vos te parece que está bueno divertirte... ¿A costa de la comunicación popular? A costa de la comunicación popular. Sí. La verdad, sí. Bueno, ese es el problema. Por eso te estamos pinchando con amor seco. Háganme un parque de juegos lleno de cables. Ah, qué interesante. La propuesta que acaba de proponer Schmecklock. Que le armemos un terrario para Schmecklock y que pueda jugar tranquilamente mientras nosotros nos comunicamos... libre y popularmente. Esa puede ser una buena idea. Entonces, vamos a ir. En general, los juegos duran mucho más. Vamos sí, a ir. Claro. Estamos con. ¿Qué? Claro, vamos a ver. El epílogo. ¿Cómo terminó la historia entonces? Y hubo, creo que hubo consenso acá entre los mutantes y los humanos que están en la comunicación popular. Bien. Hay una armonía en esto. No hubo heridos. ¿Pero qué hacen? Le armamos un terrario. Sí, le armamos un lugar con cables para jugar. Y lo que hacemos es que esos cables estén conectados con arbolitos de Navidad. Y que entonces se prendan y se apaguen las luces del arbolito de Navidad. Y yo fui feliz, pero me los tienen que cambiar porque se rompe todo el tiempo. Bueno, muy bien. Tuve continuo, claro. Bueno, esto es básicamente un juego de roles, algo así. ¿No? Muy bien, muy bien. Vamos a improvisado, ¿no? ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Ay, nos quedamos! Afuera. Vení, vos estabas justo afuera cuando estábamos jugando. Entrabas y salías por la puerta, claro. Que se escucha. ¿Pero te gustó? En la radio. ¿Querés que juguemos la próxima? Podemos hacer. Podemos armar una cosa así, la continuación de Schmebulok y la radio. ¿Qué? ¿Qué? Decía acá. El micrófono. Que sé que ellos van a venir a casa, entonces. Podemos jugar algo en el juego ese. ¿Al juego de rol? Ajá, y tengo una idea. Quiero flan en la casa con dulce de leche, así que puedo comer. Ah, bien. ¿Te acordás del juego que jugamos en tu casa? Tiquetí. Ah, bien, bien. ¿Te acordás qué personaje eras? Más Más o menos, sí, yo más o menos. No, tampoco me acuerdo de tener unos poderes divertidos. Bueno, pero está bueno esto de ir registrándolo, ¿no? Sí. Me parece que el rol que tiene el coordinador es también de ir anotando las características de cada uno y ir acordándose también para ir armando el juego. Bueno, ahí tocaste algo interesante como docente, que lo único que necesitamos para esto, ni siquiera necesitamos dados, podemos juntarnos con jugar sin dados, ¿no? Pero son papel y lápiz. Uh-huh. Y me ha pasado trabajando en aceleración que en alfabetización puntualmente, que jugamos un juego de rol con los chicos que estaban terminando su proceso de alfabetización y ellos llevan el registro. Entonces, escribir y leer tiene un sentido re primario en el juego. Claro. Y estaban re chochos de leer y escribir y de llevar el registro de su personaje y qué le pasaba a su personaje y cómo continuar la historia. Pero eso es responsabilidad de los jugadores. Claro, claro. Aparte esto de poder aportar herramientas a la alfabetización desde un ambiente también creativo, porque esto era puramente, como lo vimos acá en vivo, de creatividad a la hora de ir tomando decisiones sobre este juego, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a escuchar un temita, el último temita, y volvemos al piso para el ya voy, ya voy. ¿Qué pasa cuando uno se queda muy enganchado? Se queda jugando, ¿no? Te quedas jugando. Vamos a ver qué pasa. Ya voy, ya va. Sí. A comer. Ya va, ya voy. Casi está lista la casa de Rasti. Ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerle un techo. Si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos. Me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, mamá. Y está en propaganda, mirá. A esta la vi 5 veces nomás. Por favor, no me digas que hay que apagar. Termina y parece que dan el programa ese que justo te dije que era el que tenía ganas de ver. ¡Ya voy, mamá! ¡A comer! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya va! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya va! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya va! ¡Ya va, ya voy, ya voy, mamá! Decirles es hora de que vengan a la mesa. ¿Cuánto hace que los llamo? No me hagan enojar. Si siguen demorando, quedarán sin almorzar. A comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, mamá. Y así volvemos al piso de FM Las Chacras 104.9, Radio Comunitaria. Es hora de que vengan a la mesa. Eso es lo que pasa cuando uno se queda enganchado en los juegos. No me hagan enojar. No me digas. Así es, termina, ¿no?, comiendo papas fritas, nada. Totalmente. Más. Sí, sí, sí. Bueno, y acá estamos viendo que hay un montón de juegos acá arriba de la mesa. Es verdad, hay libros que tienen 400 páginas. Veo cajas de tamaño de 2 libros, cajas con dados y cartas. Cartas. Hay un montón de, y veo una hoja sola. O sea, hay una diversidad para empezar a jugar el rol que, Álvaro, te queremos preguntar. ¿Cómo se empieza? Mira, lo que, donde se puede empezar es en Facebook. Hay muchos grupos con gente muy copada que te indica por dónde arrancar o incluso participar de una partida online. Yo los tan bueno, uno se llama el Frente Rolero Argentino, Juegos de Rol Argentina. Después hay los juegos de Benjamín Aníbal Reina, que son estos juegos que son una o dos hojitas. Uh-huh. La página es mundosinfinitos.web.com. También son muy sencillos, muy se explican muy bien y lo ubicás en Facebook y te explica todo. El flaco es una masa. Claro. La otra es comprar los libros. Hay mucho en PDF dando vuelta. Uh-huh. Y después se pueden en YouTube. Hay un par de canales que te explican cómo jugar. Complejo de Master con un D4 de azúcar. Es un D4, sería un dado de 4 de azúcar. Y que podés iniciarte tranquilamente y jugar partidas online o juntarte con tus amigos a partir de alguno de estos. Y además esto, poder empezar a nutrirte de cómo es la herramienta y después armar tu propio juego. Pero totalmente. Después hay sistemas en donde vos te aprendes el sistema, cómo funciona, y lo podés aplicar a cualquier historia. Claro, te gustan, claro, como yo sé que nos gustan a nosotros, los mundos de Liliana Bodoc, listo, armó un juego esos mundos. Eso es lo fantástico. Está buenísimo. Aparte, me lo imagino como para un grupo que está trabajando, por ejemplo, pasa acá en la radio comunitaria o en una escuela, el equipo docente, puede empezar una reunión con un juego de rol para ver cómo a sí, del juego va a ser largo, ¿no? Pero se puede poner que... Sí, algo corto, tiempo. Sí, pero totalmente. Esto es, digamos, no es nada nuevo, es algo que se usó durante toda la historia de la humanidad, de los primeros juegos. Jugar a ser otro. Y además jugar con los mundos fantásticos, que es lo que a mí me encanta, ¿no? Me imagino siempre esto, ¿no? Que haya momentos en que aparezcan cosas mágicas que puedan estar ocurriendo. Totalmente. Y eso está re bueno, porque eso dispara un montón. Pienso en las escuelas, en las realidades donde hay mayor vulnerabilidad, cómo lo fantástico puede ayudar, ¿no?, a resolver situaciones. No solo a resolver situaciones, sino que además si encarás el juego como un juego cooperativo, hay juegos de rol donde jugás contra el juego. Claro. O sea, si entre todos nosotros no nos organizamos, el juego nos vence. Entonces, no son competitivos, no jugamos contra el otro, sino juego con el otro para... Claro. Está buenísimo. Así que bueno, cerramos este programa de los cuentos del viento con el objetivo de esto, crear otros mundos posibles, y el rol trabaja con otros mundos posibles. Así que muchas gracias por traerlo a la mesa. Muchísimas gracias, gracias a Álvaro, muchísimas gracias Eva por venir, jugar acá con nosotros. Muchas gracias por compartir con toda la comunidad de acá de FM Las Chacras, de Radio Al Máximo, de Máximo Paz, Partido de Cañuelas. En Partido de Cañuelas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por haber venido. La verdad que un programa hermoso. Creo que aprendimos un montón y nos vamos todos a jugar al rol. Así es. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene, el martes en la 103.9, el viernes en la 104.9 y próximamente en la 97.1 FM La Cueva. También estaremos retransmitiendo el programa de Los Cuentos del Viento. Nos vamos para arriba. El bibliomóvil Capitán de Pájaros entonces se sube a su barco de libros para irse y retomar la próxima semana. Chau.